Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República Argelina Democrática y Popular, o simplemente Argelia, es un país del norte de África perteneciente al Magreb. Siendo el segundo país en superficie de África, limita con el mar Mediterráneo al norte, Túnez al noreste, Libia al este, Níger al sudeste, Malí y Mauritania al suroeste y Marruecos y el Sahara Occidental al oeste. Constitucionalmente se define como país árabe, bereber y musulmán. Es miembro de la Unión Africana y de la Liga Árabe desde prácticamente su independencia y contribuyó a la creación de la Unión del Magreb Árabe en 1988. Su territorio tuvo una importante presencia española y portuguesa en el siglo XVI, pero mucho más importante fue la presencia francesa que se extendió hasta la independencia del país. El dominio francés de Argelia duró desde 1830 hasta 1962 y engloba gran variedad de formas de gobierno, siendo el territorio de ultramar que más tiempo ha permanecido en manos francesas. Argelia fue el destino de cientos de miles de inmigrantes europeos, primero conocidos como colonos y pasando después a ser denominados como pieds noirs. Sin embargo, los musulmanes nativos fueron la mayoría de la población del territorio a lo largo de toda su historia. Gradualmente, la insatisfacción entre los musulmanes con motivo de su opresión política y económica provocó numerosas reclamaciones de mayor autonomía política, desembocando en un pedido de independencia. Como ya he mencionado en otras oportunidades, todos estos eventos que han conformado la historia moderna de Argelia se vieron reflejados en las transmisiones de radio del gobierno colonial francés y de los independentistas. Soy Daniel Camporini y los invito a escuchar este programa de Historias de Radio. En 1922, un grupo de radioaficionados, trabajando en conjunto con una empresa de radioingeniería, pusieron en funcionamiento un transmisor experimental de 100 vatios que en 1925 se transformó en la emisora oficial de la colonia argelina, la radio PTT Argel. Fue a través de la Casa Colling, un simple concesionario que importaba de Francia aparatos eléctricos, entre ellos los receptores de radio, que se dio forma a la asociación llamada Amigos de la Radiodifusión, que llegó a tener un centenar de miembros que tuvieron el mérito de organizar las primeras transmisiones de radiotelefonía. El gobernador general del momento, Maurice Violet, no podía permanecer indiferente a esta actividad privada y decidió asegurar para el Estado colonial las emisiones regulares de los servicios de la radio PTT Alger, que era dependiente del Ministerio de Teléfonos y Telégrafos y que tenía apenas 500 vatios de potencia. La primera emisión oficial de estos servicios se produce el 26 de marzo de 1926 con la colaboración técnica de la Casa Colling. Aquellos primeros programas no eran demasiado importantes. Comenzaban a las 5 de la tarde con un boletín de noticias que ofrecía las novedades de la jornada, información económica, un boletín meteorológico destinado a los agricultores y se cerraba con un programa musical. En algunos días de la semana, los lunes y jueves, se leían extractos de piezas teatrales o se ofrecían conciertos y ocasionalmente reportajes a artistas locales que estaban de paso por la ciudad de Argel. Estas transmisiones se convirtieron en un suceso desde su mismo inicio. Tener un servicio de radio era todo un privilegio para una ciudad que se consideraba importante. El 22 de junio de 1928, y nuevamente con la colaboración del grupo de aficionados a la radio, se instala una planta transmisora en Fort de Arcades, un nuevo transmisor de 5 kilovatios, con lo cual se amplía enormemente la cobertura de la ya llamada Radio Argel. من منتصف النهار بإذاعة الجزائر موجز الأنباء مع سعاد حامة. El único estudio de la emisora se encontraba en un local sobre la calle Bertesen, que también pertenecía a los amigos de la radiodifusión que se lo cedían al Estado colonial. En este punto de la historia debemos recordar que en este caso hablamos de colonos franceses y de ningún modo de argelinos. Radio Argel era una emisora colonial y más allá de pertenecer al gobierno francés, era apoyada también por franceses, que eran los únicos con posibilidades económicas de adquirir un receptor. El diario Eco de Argel publicitaba en sus páginas a los receptores marca TSF, es decir, telefonía sin hilo. Por supuesto que los primeros receptores armados en Argelia fueron construidos por la Casa Colin, que comenzó a importar las partes desde Francia. Entre aquellos primeros receptores argelinos se encontraba el llamado C-119, que se fue imponiendo lentamente. Constaba de 4 lámparas y costaban entre 4 y 5 mil francos, un precio que no todos podían pagar. La Casa Colin se encontraba en el número 12 de la calle Dumont d'Urville y aún existía en 1962. Su competencia más importante estaba sobre la misma calle, en el número 8, y se trataba del local Pate Radio, y también un electricista de apellido De Peretti se dedicaba a construir sus propios receptores al mejor precio del mercado. Como en el resto del mundo, la radio creció. En 1930, la Asociación de Amigos de la Radio decide instalar otro transmisor con motivo del centenario de la colonia francesa. Para ello se adquiere un transmisor de 12.5 kilovatios a la Sociedad Radioeléctrica Francesa, que es instalado en la localidad de Los Eucaliptos, a unos 15 kilómetros en las afueras de la ciudad de Argel. Esta potencia le permitía una cobertura de unos 5.000 kilómetros y ponía la radio argelina a la altura de las más importantes radios coloniales francesas, como la instalada en la Indochina francesa. Los planes para la radio argelina eran más que ambiciosos, pues ya estaba en construcción un emisor de 110 kilovatios con la posibilidad de llegar a los 200 kilovatios. En mayo de 1930, con motivo de la visita del presidente francés a la colonia, se realizan 22 horas continuas de emisión, todo un récord hasta ese momento. Por esos tiempos se destacaba Salah Azrour, un locutor encargado de los programas en idioma árabe y kabil. Radio PTT Alger dedicaba ya su programación a una enorme variedad de programas orientados a los diferentes estratos de la sociedad. Se hablaba sobre deportes, informaciones, arte, música, cine, cocina y la historia de la ciudad de Argel. الجمهورة الجزائرية مستمعي الأفاضل نحيلكم على الزملاء بالإذاعة الجهوية بقسنطينة. La década del 30 no ofrecería demasiados cambios en la sociedad colonial argelina, pero se acercarían tiempos más difíciles después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando los aires de independencia comenzaron a soplar sobre el continente africano y el colonialismo comenzaba a ser observado como un anacronismo político. Radio PTT Alger pasaría a ser controlada por el Consejo Superior de Radiodifusión, que le destinaba ya un presupuesto de casi 500.000 francos al año, producto de la recaudación impositiva por la compra y uso de receptores, pero que se fue reduciendo en el transcurso de la década, por lo que la emisora lentamente se fue convirtiendo en una radio comercial para poder sobrevivir. البلع. واحة البراعم برنامج أسبوعي ثقافي ترفيهي على الهواء مباشرة. واحة البراعم تعده طاطا جميلة ويخرجه لكم هذا المساء طاطا خديجة. هنا إذاعة أضرار منها أشار دقت ساعة إلى تمام الرابعة عشر بسدوهتنا. الأخبار المحلية. Radio PTT Alger fue una de esas raras emisoras africanas que aseguraban un eficiente servicio de 7 horas diarias de programas que comprendían muy buenos espacios culturales y la retransmisión del Radio Journal de France. La emisora llegó a poseer una orquesta sinfónica, otra de música ligera y un elenco teatral dedicado al repertorio clásico y moderno. En 1932, el número de licencias para escuchar radio apenas si pasaban los 3.000. Para el otoño de 1936 ya llegaban a más de 50.000 y en unos pocos años más estas se doblarían en cantidad. La organización radial de Radio PTT Alger había alcanzado una limitada cobertura local y regional a través de 3 estaciones retransmisoras de onda media, con potencias que iban de los 20 a los 100 kilovatios, en ciudades como Philippeville, Oran y Constantine, y luego de una serie de estaciones que iban de los 250 vatios a los 4 kilovatios para los pequeños poblados. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة سيرتا أف أم من قسنطينة. أسعد الله صباحكم، مرحبا بكم معنا إلى غاية الخامسة. أول ما نفتتح به إرسال إذاعة سيرتا أف أم آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم، مع بعض نستمع إليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. En 1947, Radio Argel abre 2 nuevos canales en la ciudad de Argel para poder emitir en los idiomas árabes y berber. El gobierno francés ordena la compra a la Thomson de un transmisor de 200 kilovatios para la colonia argelina, pero el inicio de la guerra deja esto sin efecto. La cadena norafricana pasa a manos del gobierno de Vichy, pero determinadas circunstancias políticas cambiarían el destino de la radio argelina. El desembarco aliado en el norte de África, el asesinato del almirante Darlan y la llegada en 1943 del general de Gaulle y la instalación de un gobierno provisional de la Francia Libre convirtieron a Radio Argel en la oficina de Radio Francia y la segunda emisora francesa de importancia después de los programas que se emitían desde Radio Londres. This is the British Forces Experimental Station, Algiers. The time is 6:30 on the morning of December the 20th, 1943. La Guerra de la Independencia Argelina, también llamada Guerra de Argelia o Guerra de Liberación de Argelia, tuvo lugar entre 1954 y 1962 y fue un periodo de lucha del Frente Nacional de Liberación de Argelia, el FLN, apoyado por habitantes originales del país en contra de la colonización francesa, establecida en Argelia en 1830. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la sociedad argelina empezó a crecer el sentimiento de la independencia. Muchos militares argelinos que habían colaborado en liberar Francia se vieron frustrados por el trato que la metrópoli daba a los ciudadanos nativos. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Tras la guerra de Indochina, fueron bastante los soldados argelinos que empezaron a considerar que era el momento de obtener la independencia para Argelia. La guerra se llevó a cabo como lucha de guerrillas, enfrentamientos contra el ejército francés y las unidades adicionales de origen local llamadas harkis. Hoy, en Argelia, el término harki se utiliza como sinónimo de traidor. Los civiles de origen europeo y argelino fueron desde el principio blanco de atentados terroristas por parte tanto del FLN como de las organizaciones armadas profrancesas conocidas como OAS. Hubo varios episodios muy sangrientos como el ocurrido en el Alia. Sobre el número de muertos, se habla de una cifra de 33.000 franceses y un número superior de argelinos. El FLN habla en torno al millón de muertos, aunque hay autores que rebajan el número de muertos argelinos y recuerdan que el Frente de Liberación Nacional mató a todo argelino que, según ellos, colaboró con los franceses. Hay autores que dicen que en 1962 hubo más muertes que en otros años. Los guerrilleros independentistas se autodenominaban como Mujahidin. El ejército francés respondió por su parte tratando de obtener el máximo de información, en particular utilizando la tortura para localizar a los responsables de los atentados, lo que se agudizó durante la batalla de Argel. Au nom de la France, halte au feu! Au nom de la France, halte au feu! Au nom de la France, halte au feu! Mon lieutenant! Non, mais n'ayez pas peur! Halte au feu! Non, mais communiste, non, non, non! Je vais voir le poste! Communiquez, communiquez. Allez, les sergents, sortez là, les sergents. Non, allez-y, les sergents, arrêtez. Halte au feu. El FLN luchó también contra otras corrientes nacionalistas, resultando esta corriente la predominante. La guerra terminó con el reconocimiento por parte de Francia a través de los acuerdos de Evian de la independencia de Argelia el 5 de julio de 1962. Esto significó la expulsión de minorías como judíos y colonos europeos de origen francés, italiano y español. El pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatique. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif, mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. En 1962, luego ya de obtenida la independencia, es creada la Radio Televisión Argelina, o RTA, que en poco tiempo logra una cobertura total de la nación mediante emisoras de onda media y frecuencia modulada con transmisores de 5 a 2.000 kilovatios. La radiodifusión argelina se consolida definitivamente. Entre 1990 y el año 2005 es construida la planta transmisora de onda larga en Tipaza, con dos transmisores de 750 kilovatios. Asimismo se construyen 11 pequeñas emisoras de 5 a 10 kilovatios y dos estaciones de onda media de 600 kilovatios cada una para la cobertura del sur del país en las localidades de Ain Beida y Sidi Bel Abed. También la banda de FM es tomada en cuenta para los programas nacionales y locales con emisoras que tenían de 2 a 100 kilovatios de potencia. En cuanto a las ondas cortas, la RTA contaba con dos antiguas plantas emisoras en Doulet-Fayette y Bouchaoui. La primera estuvo activa entre 1956 y 1993 y la segunda entre 1972 y 1997. Estas plantas contaban con transmisores de 50, 100 y 120 kilovatios para los servicios destinados a Europa, África Occidental y servicios domésticos en idioma inglés, árabe, francés, español y cabil. This is Radio Algiers International. We are broadcasting every day from 16 hours GMT to 17 hours GMT on the following frequencies. Shortwave, 11,715 kHz in the 25.6 meter band and on 15,160 kHz in the 19.8 meter band. Our daily transmission in English can also be heard on the 648 medium wave frequency from 20 hours GMT to 21 hours GMT. For any queries, comments, or suggestions, all your mail is welcome. Please write to Radio Algiers International, English Service, 21 Boulevard de Martyrs, Algiers, Algeria. Radio Argel Internacional. Todos los días nos pueden sintonizar de las 17 a las 18 hora internacional en onda corta, bandas de 25,6 y 19,8 metros, correspondientes a 11.715 y 15.160 kilohercios respectivamente, y de las 19 a las 20, hora internacional, en onda media 648 kilohercios. Para cualquier sugerencia u opinión, nos pueden escribir a la siguiente dirección. Radio Argel Internacional, 21 Boulevard de Martyrs, Argel, Argelia. Desde estas instalaciones también se emitieron servicios de organizaciones clandestinas, como el de la Voz de la Palestina Revolucionaria, Radio Sahara Libre y un servicio en español destinado a Chile durante la dictadura militar en este país. Atención, Chile. Ahora comienza la Voz de la Resistencia Chilena. la solidaridad del pueblo de Argelia una vez más llega hasta ustedes. La voz de la resistencia chilena, diario programa del Buró de Información de la Resistencia Antifascista Chilena en Argelia. El fascismo, la expresión más extrema, bárbara y retardataria del imperialismo, se entroniza en Chile desde el 11 de septiembre de 1973. Debido a la antigüedad de los transmisores y los severos daños en sus campos de antenas, ya muy degradados por el clima, el funcionamiento de estas no era el adecuado y la calidad de las transmisiones se deterioraba notablemente. Después de 1996, se tomó en cuenta la posibilidad de renovar estas plantas de acuerdo a las modernas tecnologías para una cobertura internacional adecuada, pero por razones económicas, estos planes quedaron suspendidos, optándose por adoptar las emisiones vía satélite y en la actualidad la de Internet. Así llegamos al final de este programa. La semana que viene volveremos a encontrarnos aquí para compartir más historias de radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.